Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Tu lugar. Los niños pueden pasar también a escuchar palabra del Señor a sus clases. Muy bien, muy buen día a todos. Y muchas gracias, Uy, lo atajé perfecto esto. ¿Lo podemos llevar para allí? Gracias. Muchas gracias por todos los saludos, los que han tributado hace un instante y los que han estado enviando por WhatsApp o por alguna de las redes a personalmente, así que muy agradecido. En realidad, quien debe agradecer a Dios muy especialmente soy yo, obviamente, por la vida, pero particularmente porque la iglesia siempre ha sido de tanta bendición para mí y para mi familia. En todo tiempo, y obviamente ahora ustedes también, y entonces es algo impresionante y que uno dice, y si no fuera así, ¿cómo sería? No lo podría pensar de otra manera. Así que yo les agradezco a ustedes, en mi caso es solo cumplir un año más, y Dios me ha hecho vivir tantas cosas durante tantos años entre ustedes, así que yo le doy gracias siempre a Dios por sus vidas y por serme de tanta apoyo, sostén y bendición. Yo soy feliz estando aquí y haciendo aquello que Dios nos encomienda hacer, en todo caso a cada uno. Dios tiene siempre planes para cada uno y aunque no nos demos cuenta, Él nos va llevando y nos va guiando hasta que después que pasan algunos años uno mira atrás y dice, Señor, vos estuviste acá, ¿no es cierto? Y dice, sí, bueno, viste, yo estuve ahí, claro. Había estado viviendo y trabajando ya en Estados Unidos, pero Dios dijo, no va a ser acá donde vos te vas a quedar, así que me hizo volver a la Argentina. Y bueno, con expectativas de hacer una carrera determinada, particular, y Dios me dijo, bueno, pero no es así, hasta llegar ahí a la mitad, después no poder continuarla por una cuestión de cupos, de cantidad de alumnos. ¿Y ahora qué, señor? Me dijo, bueno, mira, ¿qué tal si vas por este lado? Y bueno, y entonces él me fue encaminando con mucho amor. Y bueno, a empezar a compartir alguna enseñanza en algún instituto bíblico de la zona y por qué entonces allí había algunos que pertenecían a esta congregación y estaban sin pastor y entonces, bueno, no le gustaría venir a predicar un día, si nos conoce, lo conocemos. Bueno, como usted sabe, siempre se va dando así un proceso a través del cual después las iglesias determinan o no, entendiendo la voluntad de Dios, de invitar a la persona a tomar el liderazgo de la congregación. Así que así sucedió conmigo. Ya, bueno, con unos 30 años apenas y soltero todavía, así que yo viví toda mi vida acá, por lo cual no se me ocurre otra cosa. Y bueno, y así fue, y Dios fue muy fiel, lo es siempre. Y aún en este tiempo, después de tanto tiempo, de haberme, Señor, permitido regresar de donde estaba para no solo conocer una congregación así e instalarme aquí, sino conocer a mi esposa amada y formar una familia con ella. Tener chicos, en fin, y esa es la vida. Dios nos va guiando, Dios nos dice, no, venís para acá, y después pega para acá, y así. Y entonces nos encamina en su voluntad. No hay nada más increíble que vivir la vida en Cristo. Tiene tantas cosas que son tan inexplicables, pero que uno ve ahí la bondad de Dios, el amor de Dios permanentemente, así que le animo a disfrutar su comunión, su vínculo con Dios, en ser dócil y dejar que Él nos guíe por esos caminos, los caminos de Él. Siempre te va a traer felicidad, te va a traer gozo, te va a traer victoria. Así que será una vida bien vivida. Vos vas a decir siempre, tuvo sentido vivir esta vida. Y más allá de las luchas o pruebas que a todos nos toca pasar, ¿verdad? Pero siempre está allí el Señor, y de una manera o de otra, y Él nos saca siempre adelante. Así que damos gracias a Dios por todo eso. y toda la iglesia sea bendecida también. Bueno, quiero regalar yo también en esta mañana algo. No sé si hay alguien que está por primera vez entre nosotros, primera o segunda vez en esta mañana, alguien que lo haya, ¿no? Perfecto. Sí, hay una mano levantada. Sí, bueno, ¿cómo que no? A ver, Abigail, vení, vamos a entregar. ¿Alguien más? Tenga su mano levantada, si no, bueno, primero, segunda vez, perfecto. No, los que ya son de acá no levanten la mano. Me levanten 10, 15 años, acá me levantan la mano. Muy bien, para todos los demás, quienes todavía no han recibido esta revista que tiene artículos de para la familia, para la vida, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, perfecto, tengan sus manos levantadas y Abigail va a terminar de darle a cada uno, si quieres ayudarle, Ezequiel también, de un lado o del otro, tengan sus manos levantadas allí, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballo. Bueno. Y anoten bien los nombres para después pasar a cobrarles. No, tampoco. Ahí bajaron todas la mano, ¿eh? Bajaron todas las manos. Bueno, vamos, hay que ser valientes, ¿eh? Una vez que uno está en el baile, no sé cómo me metí en esto, pero bueno, así vamos a salir también. Bueno, excelente, la mayoría de los... Allí hay manos levantadas todavía, ¿eh? Pueden ir a la oficina y pueden entrar. No pueden entrar nada porque, bueno, les vamos a traer para la próxima semana. Creo que antes de irse yo les voy a dar, porque los tengo en el auto. Les decía, la mayoría de los ministerios ya están dando sus últimos encuentros, van teniendo sus últimos encuentros para despedir el año y siempre con mucho gozo, mucha alegría. Y bueno, por lo que estuve viendo, está habiendo también algunos tiempos muy especiales en algunos encuentros, una pantalla gigante, y parece que también usan el tiempo para, bueno, alentarse unos a otros y alentar al equipo, ¿verdad? Allí están, qué sé yo, bueno. Pero damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir este año. Él es bueno, Él es fiel y nos ha guardado con tanto amor, ¿verdad? Y eso es lo que seguirá aconteciendo el próximo año. Así que vamos a estar compartiendo mucha gratitud a Dios en estos últimos encuentros del año, mucha alabanza a Dios y venir con mucho gozo, con alegría. Y bueno, quizás si alguno no está en esta condición, por supuesto estaremos pendientes y pidiéndole a Dios para que también cambie su corazón y ponga allí entonces paz y ponga este gozo, esta confianza, esta fortaleza para que usted también pueda pasar este fin de año de esta manera también y todo el año, por supuesto. Así que ese es nuestro Dios, siempre está respondiendo a cada necesidad. Particularmente los domingos 25 y domingo 1 de enero, solo vamos a tener reunión, como era de esperar, a la tarde, a las 19 horas. Así que domingos 25 y 1 podemos estar en casa con la familia o ir a visitar o pasarlo con algún otro familiar. Disfrutamos el día con el propósito que conlleva, pero luego también demos al Señor el tiempo, un momento, un rato, y entre nosotros también como familia para celebrar tanto la Navidad como el inicio del nuevo año. Así que domingos 25 y 1 solamente a las 19 horas, ¿eh? Y estaremos toda la iglesia juntos, todos reunidos, te vas a poder ver con algunos que hace mucho que no ves porque vienen al culto de la tarde y los de la tarde contigo, con vos, así que será una fiesta también. Bueno, ya para ir edificando y fortaleciendo un espíritu navideño, ¿eh? Que nos permita celebrarlo como corresponde y con el propósito que corresponde, con el espíritu y el ánimo que corresponde. Vamos a tener una serie de mensajes también en alusión a la Navidad, ¿no es cierto? Navidad es natividad, es nacimiento, y precisamente se trata del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús. Es un nacimiento que ha traído un cambio para toda la humanidad, por lo tanto fue un cambio muy profundo, lo es todavía. Ha generado un impacto muy importante y todavía lo sigue produciendo. Así que comprender estos mensajes, comprender estos propósitos del nacimiento de Jesús, que para qué lo hizo, qué tengo que ver yo con eso, o qué tiene Él que ver conmigo, por qué lo hizo, para qué. Bueno, todo eso trataremos de ir respondiéndolo en estos días para que, bueno, todos podamos saberlo. A veces muchas personas celebran una fecha sin saber a qué se refiere normalmente, sin saber qué sentido tiene, qué significado tiene, qué propósito tiene. A veces algunos incluso con intenciones de efectivamente celebrar Navidad, lo que menos énfasis se hace es en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces todo el énfasis está puesto en la comida, en los regalos, que cada vez se pueden comprar menos, pero bueno, algún tipo de regalo, en un arbolito, en luces, en un adorno, en el brindis, y Jesús parece estar ausente de todo eso, ¿verdad? Así que nosotros que sí somos del Señor, que entendemos, comprendemos, hemos podido oír y aprender la realidad de esto, tenemos que evitar que todo eso nos influya, tenemos que evitar que en nuestro caso esa celebración se transforme en algo costumbrista, ¿no es cierto? Y porque, bueno, y hay que celebrar algo. Que llenemos nuestra mente y nuestro corazón del verdadero significado, y eso nos va a hacer entonces disfrutarlo y celebrarlo en paz, por sobre todas las cosas, con alegría, con confianza, con expectativas, con esperanza. Todos aquellos elementos y cosas que están ausentes en la vida y en el corazón de tantas personas, ¿verdad? ¿Quién va a estar celebrando en todo caso y qué? Pero ¿quién va a estar celebrando con gozo, con alegría? La gente diría, pero ¿cómo puede estar contento? ¿No ves cómo estamos? Fíjate, y no sé, ¿y qué va a pasar conmigo? La enfermedad no me alcanza, y bueno, y tantas cosas, ¿vio?, que hacen a esa ausencia de paz. Precisamente en esta mañana quería compartir con ustedes esto que es parte del mensaje que está contenido en el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Como todos sabemos, estamos en tiempos desafiantes también para la iglesia, para los que son verdaderamente cristianos, porque la sociedad, nuestra sociedad, está quebrantada, está rota. La sociedad está desmembrada, se está como deshilachando cada vez más. La sociedad en la cual vivimos está enferma. Y oímos y se manifiesta guerra que no hace falta que sea un confrontamiento todavía, al menos armado, pero lo hemos tenido. Enemistades manifiestas, abiertas, peleas, enojo, rencores, venganza, amenazas, violencia verbal y física, muerte, ausencia de paz en el corazón de tantos seres humanos. Esto describe esa ausencia de paz. No hay paz en el ser humano, no hay paz entre los seres humanos. Hay confrontaciones. Por eso hay grieta, hay bandos, hay grupos, entre ellos hay ataques. Así que los cristianos no debemos ni alentar ni profundizar esa condición. No debemos ser parte. No debemos aliarnos a ningún grupo que promueva ningún tipo de actividad violenta, de odio, de rencor. Por el contrario, no fuimos llamados a profundizar la herida que hay en la sociedad. No fuimos llamados a hacerla más dolorosa todavía. No somos de los que en todo caso van a también confrontar contra otros que son seres humanos, personas igual que nosotros. Fuimos llamados a sanar a los quebrantados de corazón, a llevar paz, a procurar la paz, a seguir la paz, a vivir en paz y a ser pacificadores. A esto nos llama Dios, a esto nos llama la palabra de Dios, a todos los que somos seguidores de Cristo. Por lo cual, insisto, los que somos del Señor debemos ser muy cuidadosos de cuáles son y cómo son nuestras opiniones, porque estos aires de enojo, de rencor, de violencia que hacen que la paz sea cada vez más difícil experimentarla, también la estemos recibiendo nosotros y siendo partícipes, alimentando este tipo de cosas. ¿Quién puede creer que la violencia producirá algo bueno? No es a través de la fuerza que se va a lograr paz en una sociedad, en ninguna. Así que no hay que esperar que todo se radicalice cada vez más y permanecer pasivos, bueno, neutrales. No se trata solo de eso. No hay que esperar que todo escale hasta una confrontación armada. Hay que frenarlo ahora, hay que tratar, procurar de que no se siga alimentando esta situación y esta condición. Así que los movimientos sociales, el sindicalismo, los intelectuales, los políticos, el gobierno, guiados por intereses egoístas y espurios, no traerán solución. No tenemos que poner allí nuestra esperanza. Las personas no debieran ver en estas organizaciones la esperanza para encontrar paz en la sociedad y bienestar. Por el contrario, ¿acaso no lo vemos? Está delante nuestro, delante de todo el mundo. Son ellos mismos, estos mismos grupos, de los cuales formamos parte en definitiva, los que crean, alimentan y profundizan ese estado, sin importarles nada. Ni los resultados desastrosos que provocan, ni la gente a la que dicen servir. No hay que esperar que todo se descontrole por completo y haya más violencia y muerte, como ya hemos vivido en nuestra nación amada. Cuando se quiebra el orden social, entonces todo entra en caos. Cada uno hace lo que le parece y si necesita la violencia para ello, la utilizará. Entonces se pierde la paz, no hay convivencia pacífica, hay confrontación, somos enemigos entre nosotros mismos. Nos vamos a tratar de destruir unos a otros, esa es la propuesta. Y vamos a seguir a aquellos que proponen algo similar. Como usted sabe, las redes sociales destilan violencia, destilan odio. Muchos están afirmando, y ni siquiera son cristianos, que esta es la nueva pandemia, la pandemia del odio, del rencor, del enojo. Estos acusan a aquellos de ser culpables y responsables. Aquellos acusan a estos de ser los victimarios. Todos somos responsables y causantes de la actual condición. Mucho más, claro, aquellos a quienes se les confió la responsabilidad de gobierno. De ellos debe provenir la pacificación. Todo esto, en definitiva, es una estrategia diabólica. Hay un ser espiritual de maldad que obviamente se regodea y se deleita en este tipo de condición. Este es su mejor campo de juego. Y allí sigue desplegando su poder y su maldad sobre los seres humanos, sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre las relaciones en general, en la sociedad, buscando eso, destruir. Porque si uno dijera, no, esto es ajeno a mí, que yo, pero si, ¿quién no conoce? Todos podríamos citar, sí, efectivamente conozco un compañero de trabajo que me habla de la esposa y parece que fuera la peor enemiga del mundo, y uno escucha a una mujer y dice lo mismo del hombre, y entonces hay falta de paz, ausencia de paz en los matrimonios, en las familias, en los vínculos, en las relaciones, en cualquier nivel que uno lo vaya a buscar. Pero la Biblia nos marca en Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, hablando del nacimiento de Jesús. José y María tuvieron que ir por causa de un censo a empadronarse a una ciudad distinta en la que estaban, a su ciudad de origen, que era Belén. Vivían en Nazaret, tuvieron que ir a Belén. Ella estaba faltándole pocos días para dar a luz, para el alumbramiento. Había sido engendrada milagrosamente por el Espíritu Santo en ella, este precioso ser que iba a ser Jesús. Y dice que cuando estaban, y mientras estaban en Belén, se produjo el parto. Dice, cerca de ahí, de la ciudad, allí a poca distancia, ¿no es cierto? Cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que le darán mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. Y de repente, junto al ángel, apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. El mundo está en llamas, el mundo carece de paz, no hay paz ni entre las naciones, ni en la sociedad, ni como decíamos, en el matrimonio o en las familias, no hay paz en el corazón de las personas. Y esa es una tremenda condición de vida. Se manifiesta en toda forma de violencia, de agresión y de destrucción. Hay conflictos matrimoniales, relacionales con uno mismo, con otros, con el mundo. En pequeña escala son asesinatos, homicidios. Aún en micro escala son odios, rencores, enojos, venganza. No son hechos aislados, todos están relacionados entre ellos. Todo eso es producto del pecado que marca nuestro conflicto y rechazo con Dios, nuestra enemistad hacia Dios. Todo es consecuencia de este conflicto en el corazón de los seres humanos. Pero Dios proveyó para la paz de las personas. Es Jesús, Él es nuestra paz. En Él se restaura esa relación quebrada, se resuelven las consecuencias del pecado, se pone orden y quietud en el corazón. El mensaje era, al mundo paz, nació Jesús. Así que hay una noticia allí, una muy buena noticia, que fue anunciada ya en aquel tiempo y que muchos abrazaron para sus vidas, para entonces sí efectivamente encontrar la paz que no tenían y que no había. Por eso un día los cielos se abrieron y el Hijo de Dios irrumpió en el mundo como Señor y Salvador. Así que la noticia a partir de allí, las buenas nuevas fueron oídas. Al mundo paz, paz, hay posibilidad de paz, verdadera paz, es posible para todos, hay oportunidad y hay esperanza de poder hallarla y tenerla en nuestra propia vida. Bueno, por parte de algunos este mensaje y la persona a la cual aludía esta noticia fueron rechazados, pero por muchos fueron recibidos y aceptados. Mire, el mensaje, el anuncio, esta noticia ya ha acontecido 2000 y algo de años atrás, ya sucedió, la noticia es un hecho, no una posibilidad, no algo futuro, no un puede ser, el hecho ha sucedido, Jesús nació, el Hijo de Dios nació, es un hecho histórico, innegable. Eso es algo incontrastable. Así que el Hijo de Dios había nacido y venido a este mundo a cumplir su misión. ¿Cuál? La de dar salvación y vida eterna, la de traer luz a un mundo en oscuridad. El pueblo que está en tinieblas, dice el texto, vio gran luz cuando nació Jesús. Pero también tener la oportunidad de encontrar paz. Por eso el mensaje fue al mundo paz, en la tierra, paz. ¿Por qué? Porque Él vio que no había paz y Él vino a traer paz. Él vino a traer paz y reconciliación, a derribar muros de enemistad y de odio, a producir armonía y concordia a partir de la confrontación y el caos. A dar libertad a los cautivos del odio, del rencor, de la pelea y de la violencia. Jesús vino a traer paz en el matrimonio, en aquellos matrimonios que no están disfrutando de paz en su vínculo matrimonial. Jesús vino a traer paz a la familia, a aquellas familias que no están disfrutando de paz en el vínculo, en la relación entre todos los que la conforman. Jesús vino a traer paz a un barrio, a tu barrio, a nuestro barrio, para aquellas relaciones y vínculos que no están en esta condición, sino de enemistad manifiesta. Él vino a traer paz a la ciudad, a nuestra ciudad, aquí. Él vino a traer paz al corazón de cada persona. Si no hay paz, es porque no está Jesús, porque Jesús es paz. Y si está Jesús, hay paz. Si está Jesús en su vida va a experimentar paz. Si Jesús está en su matrimonio, Jesús es paz, su matrimonio va a experimentar paz. Si Él está en su familia va a experimentar esa paz. Si llevamos a Jesús a nuestro barrio, a nuestra ciudad y a nuestra nación, por supuesto que sucederá y acontecerá lo mismo. Así que paz no es una especie de acuerdo, bueno, también paremos un poco la mano, se nos sale mucho la cadena, bueno, quietos muchachos, un poquito, un rato, y después volver a levantar por alguna cuestión. La gente ya está viviendo una condición de alteración y de tensión límite. Usted lo ve, lo vemos en la calle, en los noticieros, cualquier cosa que pasa por un detalle explota en ira, en violencia y en enojo. ¿Y eso qué es sino esa tensión contenida, esa indignación en algunos casos, ese enojo por cómo es la vida, por cómo estoy viviendo y porque no encuentro solución a nada? Y yo estoy así y veo que otros parecen que no les importa nada. Así que la noticia se ha producido, es un hecho. Jesús vino y vino para traer paz. Ahora lo único que falta es seguir difundiendo la buena noticia, haciéndola conocer, proclamándola, compartiéndola y anunciándola a todos los que podamos. ¿Quiénes deben hacerlo? Aquellos que ya recibimos el mensaje y abrazamos a la persona de la cual hablaba el mensaje. Lo debemos hacer nosotros, que ya abrazamos a Jesús y entonces la paz vino a nuestra vida. No aquellos que están en conflicto, en guerra y en enemistad. A ellos no les puede tocar eso, nos toca a nosotros que somos del Señor. Así como hicieron los ángeles debemos hacer. ¿Qué hicieron? Trajeron en aquella oportunidad este mensaje de esperanza a un mundo en oscuridad. Fueron en primer caso los ángeles que dijeron a los pastores. No estaban allí en el pesebre, en el establo donde estaba naciendo Jesús. Estaban a cierta distancia, en la gente que estaría necesitando paz. Y el anuncio vino a ellos, a esos pastores. Entonces, así nosotros debemos hacer con los que nos rodean, que están atados en luchas, en ataques, en confrontaciones y en agresiones. Y luego hemos leído, inmediatamente los propios pastores comenzaron a compartir esto. Ellos lo oyeron primeramente y confirmaron la noticia. Acá está, es él. Este es el niño del cual escuchamos este anuncio y este mensaje. Así que ellos lo oyeron, confirmaron la noticia y agrega el texto, cuando los pastores lo vieron a Jesús, les contaron a todos los que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué hicieron? Le contaron a todos. ¿Qué cosa? ¡Al mundo paz! ¡Nació Jesús! Todos los que escucharon se asombraron de que los pastores les contaran estas cosas. Así que somos usted y yo que ya conocemos la noticia, pero que además hemos confirmado que es un hecho. Hemos conocido a Jesús, le hemos dado nuestra vida a Él y Él está obrando en nosotros trayendo paz. Pablo le escribe a los corintios y les recuerda esto que es una responsabilidad ineludible. Esta es la misión que tiene la iglesia. Dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. ¿Ve? El mundo en guerra, en conflicto, en aflicción, carente de paz. ¿Por qué? Porque se enemistó con Dios. Y Dios envió a Jesús con este mensaje de paz, de posibilidad de paz. Entonces hay posibilidad de que los seres humanos nos reconciliemos con Dios, experimentemos paz y luego poder establecer vínculos de paz con todos los demás. Sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Este es el mensaje que Dios nos encarga a nosotros, a cada uno de nosotros, anunciar, compartir, dar estas buenas noticias. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Por eso, ¿qué vamos a hacer como iglesia más? ¿Qué debemos hacer como cristianos, como verdaderos hijos de Dios? ¿Es que solo vamos a ser espectadores como si fuera un ring, la sociedad fuera un ring y nosotros estamos allí mirando desde abajo y diciendo qué bien que le pegó, viste? Mirá cómo le saltaron los dientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, a mí no me toca, listo, que se arreglen entre ellos, porque viste, después te la agarran con uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Vamos a hacer lo que debemos hacer o no? ¿Nos vamos a callar la boca? ¿Qué vamos a hacer? El punto es, esta es nuestra responsabilidad. No la podemos transferir ni negociar, nada. Es mi responsabilidad, la responsabilidad de todos nosotros. ¿Cuál? Anunciar. Este es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Ahora está claro que en todo caso aquellos que pretendamos ser reconciliadores, por supuesto debemos estar reconciliados con todos. No es que yo voy a pretender que aquí, no, che, pónganse de acuerdo, a ver yo cómo puedo ayudar. Y entonces ellos saben decir, pero vos sos el que está peleado con tu hermano, tu sobrino, tu primo, no sé quién. Sí, listo, se acabó. ¿Cómo un reconciliador no va a estar reconciliado con todos? El pacificador debe estar en paz con todos. Entonces, se puede perdonar y pedir perdón para estar en paz con todos, en tanto lo que depende de nosotros, como dice la palabra de Dios. Así que, Nelson Mandela, usted lo conoce, hemos oído hablar de él, acuñó ese texto, como usted sabe, fue encarcelado, torturado, herido, odio, rencor, y él buscó siempre paz. Para aquellos que incluso lo hirieron de esta manera, lo maltrataron de esta manera, y también para con toda la sociedad en la cual vivió. Él dijo, luego que recuperó su libertad, al salir por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Así que hay que dejarlo atrás. No podemos seguir cargando con odio, rencor y enojo. Está allí y un día va a ser descargado sobre muchas personas. Así que, aquellos que somos creyentes, cuidado con levantar muros de separación por medio de conflictos, contiendas o enemistades. Jesús vino a derribar esos muros y a traer paz. ¿Quiénes somos nosotros para volver a levantarlos? Cuidado. No demos lugar al diablo. Él va a llevar a cabo su obra diabólica y va a tratar de destruir. Cuidado, matrimonios, cuidado. Que no se filtre nada que pueda comenzar a generar estas confrontaciones que se van tensando cada vez más. Hay que resolverlo en amor y en perdón inmediatamente. No demos lugar al enemigo. Vamos a perder la paz, vamos a perder el vínculo. Padres e hijos, cuidado, no permitamos que nada de lo que sucede a nuestro alrededor se filtre en nuestra vida y en nuestros comportamientos. Vamos a perder la paz. No es necesario llegar a eso. Así que no solo debemos ser pacíficos, no, yo no me meto con nadie, no. También debemos ser pacificadores, reconciliadores, no solo entre las personas, sino fundamentalmente entre las personas y Dios. Porque este es el corazón de la cuestión. Es haber roto este vínculo con Dios. Es haber no tenido en cuenta a Dios en nuestra vida. Y el ser humano no se puede valer por sí mismo ni generar estas condiciones de bienestar. Necesita a Dios. Pero qué buena noticia que Dios no dice, bueno muchachos, me cansaron, arréglense, mátense entre ustedes, yo me voy. No. Qué buena noticia que aún así, viendo cómo soy yo, cómo somos los seres humanos, Él dice, che, paren, tengo una buena noticia, para ustedes hay paz, para vos hay paz, para usted hay paz. Si usted es capaz de abrazar entonces a Jesús, usted va a encontrar paz, porque Jesús es paz. Usted abrácese a cualquier otra persona, organización política, religiosa, la que fuere, nunca va a encontrar paz. Y lo que necesitamos es paz. Y la paz no se impone sobre los demás. Vamos a estar en paz porque lo digo yo. No, eso es autoritarismo. Usted sabe que eso no conduce a la paz. No, ahora va a haber paz. Y venimos con los fusiles al hombro. ¿Sí? Y usted sabe que eso no produce paz. Profundiza heridas, grietas que duran tantos años en una sociedad que lo ha tenido que sufrir. Si queremos paz, la paz es Jesús. Él es paz. Así que una sociedad confrontada, para terminar, una sociedad confrontada unos con otros, necesita una iglesia pacificadora. Una sociedad herida necesita una iglesia sanadora. Una sociedad enemistada necesita una iglesia en comunión, sana, saludable. Así que la sociedad necesita oír el mensaje que tiene la iglesia. Nosotros lo llevamos a callar, lo guardamos para nosotros, guardamos silencio. La sociedad lo necesita oír, necesita saber cómo, dónde y en quién puede hallar paz. Así que debemos orar por la paz en nuestra ciudad. Es un mandato de la palabra de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 7, dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, tendrán paz ustedes también. Sí, es una de las cosas que tenemos, Señor. Te pido paz para nuestra ciudad, como dice la canción, ¿verdad? Pero no solo debe quedar solo en eso. También debemos ministrar reconciliación y paz entre todas las personas, predicando a Cristo, pacificando a las personas en conflicto, siendo una comunidad de paz. Todos debemos acercarnos en este tiempo al pesebre para hallar a Jesús. En este tiempo de Navidad tenemos que pensar que este es el mensaje que trae a Jesús. Quizá usted no lo había escuchado, no lo había conocido. Hoy usted ya puede saber perfectamente que bajo esta necesidad, esta condición, esta ausencia de paz, Jesús vino precisamente para llenar esa necesidad. Él verdaderamente lo produce. Mi paz os dejo, dijo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo da una paz falsa. Jesús da una paz verdadera. Él va a traer verdadera paz a tu corazón que no tiene paz, que anhela paz, que busca paz. Por eso, en este tiempo, si deseamos y si anhelamos paz para nuestra vida, si deseamos y anhelamos paz para nuestro matrimonio, si deseamos y anhelamos paz para el vínculo de padres con hijos, hijos con padres, si deseamos y anhelamos paz, pues entonces debemos buscar a Jesús y abrazarnos a Él. Debemos llevar a Jesús en nuestra vida, en nuestro ser. Debemos hacer que esa presencia esté presente en nuestras casas, en nuestros hogares, en todo lo que hagamos. Si Él no está, entonces no hay paz. Por más esfuerzos que hagamos, nunca la habrá. Por eso en esta mañana preciosa quiero tener una oración y pedirle que Dios bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tus vínculos. Pero hoy hay buenas noticias. Quizás ya estás disfrutando esta paz, pues entonces tenemos que recordar que proviene de Dios. En Cristo. Así que tenemos que ser agradecidos, alabar su nombre, seguir disfrutando de esa paz, pero también cuidando esa paz, porque siempre hay posibilidades de fisura, de ataques, etc. Y si quizás usted en este tiempo no está experimentando paz en su corazón, quizás están en un tiempo de conflicto, de adversidad, de oposición, de confrontación, de enojo, de rencor. Esto creció y no se ha resuelto. Quizás es en su propia casa, quizás en su familia, quizás en su lugar de trabajo, en el barrio, con vecinos. Es tiempo de parar y darse cuenta entonces que ahora lo que usted debe hacer, si es que verdaderamente desea paz, es buscar a este Jesús. Dile: Jesús, te abro mi corazón. Quiero que vengas a mi vida porque necesito paz. Quiero que vengas a mi matrimonio porque necesitamos paz. Quiero que estés presente en mi familia para que terminen estas peleas, estas enemistades. Te pido paz. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos recordar uno de los propósitos que ha tenido el nacimiento de Jesús. Señor, Él vino aquí para traer paz al corazón de todos aquellos que lo anhelaran, lo desearan, lo necesitaran. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí experimentamos esa paz. Señor, nunca podríamos haber hallado en nadie ni en nada esa paz que solo tú puedes darnos. Así que gracias, Señor, por eso, porque viniste, recibimos el anuncio, el mensaje, la buena nueva, y Señor, confiamos en ello y efectivamente fuimos bendecidos. Señor, aún así, ayúdanos a cuidar de esa paz, a no hacer nada ni permitir que suceda nada que nos quite esa paz. Señor, al mismo tiempo te quiero pedir en el nombre de Jesús, este Jesús que trae paz, que produce paz. Señor, que bendigas la vida de aquellos que están aquí en esta mañana y pueden reconocer esa ausencia de quietud, esa ausencia de paz, como que viven en tensión, Señor, que están tensionados, que están en confrontación, que están quizás en enemistad, quizás con enojos, con rencores. Señor, bendícelos, ayuda a despojarse de todo eso, a doblegar, Señor, nuestro propio orgullo y a perdonar y a pedir perdón, porque ese es el camino a experimentar la paz. Señor, que puedan también ellos reconocer tu nacimiento y el propósito que has tenido, que puedan abrir sus corazones a ti, porque serán llenos de esa paz. Tú vas a poner paz en los pensamientos, en las emociones, en toda la vida, Señor. Tú vas a restaurar la paz en esos matrimonios, vas a restaurar la paz entre padres e hijos, entre familiares, entre amigos, Señor, que quizás fueron en un tiempo, pero ahora no. Señor, vas a restaurar y traer paz a nuestra ciudad, porque te pedimos por ella, por nuestros vecinos, Señor, por todos los habitantes de esta ciudad, de cada barrio. Que tu paz, Señor, reine cada vez en mayor medida y magnitud en cada hogar, en cada casa. Señor, te pedimos por nuestro país, que notamos herido, profundamente herido, lastimado, enfermo. Señor, no queremos mirar para otro lado. Queremos ser instrumentos en tus manos para llevar paz, aunque sea a uno más, hoy o mañana, esta semana. Señor, hacenos llevar este anuncio, este mensaje a todos los que podamos, a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos, Señor, que nos cuesta amar, pero que a los cuales debemos amar. Señor, usanos como agentes de paz, como reconciliadores. No podemos ignorar la situación. No podemos ignorar la condición en la cual están tantos. Así que, Señor, aquí está tu pueblo y tu iglesia dispuestos a poder hacerlo así como tú lo esperas. Y esa será la manera en que sigamos experimentando paz cada uno de nosotros. Y aún ver que otros también la pueden hallar porque han hallado a Jesús en sus vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Jesús es nuestra paz. Vamos a exaltar su nombre, vamos a alabarlo para finalizar en esta mañana, que pases una excelente tarde de domingo y una muy bendecida semana también. Así que estemos todos atentos a todo lo que va a estar aconteciendo durante este mes. Por lo pronto nos encontramos el próximo sábado a las 9 horas aquí en la puerta del templo para ser llevados a un campo de deportes, un lugar de recreación, para pasar un día excepcional y genial, un día diferente. Así que venite con toda tu familia, venite con tus amigos, venite con botines, zapatillas, ojota, venite con todo, pasa un día de campo, arboleda, parrillas, y a pasarla bien, lindo, sanamente, a disfrutar, a conocer gente. Venite con el equipo de mate, con los choripanes, venite, vamos a pasarlo lindo allí. Así que todos los que ya han sabido de qué se trata saben que se disfruta mucho. Así que oramos para que Dios también esté dándonos un día precioso y Él nos estará guardando y bendiciendo de esa manera también. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, sean bendecidos. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.